IAC Radio. Panoramas. Panoramas. El Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano acoge durante el mes de diciembre las siguientes actividades. El día 20 se inaugura la exposición Tranvía Teatro 1987-2017, los primeros años de una compañía, dedicados a la trayectoria de Tranvía Teatro. Esta muestra podrá verse en la Sala 00 hasta el 1 de abril de 2018. Os recordamos también que siguen abiertas al público las muestras Un sueño de Valenciaga, el cine, Renato Costa, Inglés, y hasta el 10 de diciembre, El otro Vigas Luna, La seducción de lo tangible. En el apartado de actividades, este mes contamos de nuevo con nuestras didácticas dirigidas a familias. Conoce la obra de Pablo Serrano de una manera amena y divertida en compañía del propio escultor y una maestra de escuela un poco impertinente. La actividad, guiada por Pepa Enrique y Mariano Las Heras, está dirigida a niños acompañados de un adulto. Aquellos que tengan entre 8 y 12 años podrán participar, junto con sus familiares, en los talleres del 2 de diciembre y 16 de diciembre a las 5 de la tarde. Mientras que los niños de 4 a 7 años podrán inscribirse en el taller del 3 de diciembre a las 10 y media de la mañana. Os recordamos que la actividad es gratuita previa inscripción en difusionmpabloserrano@aragon.es. Dentro de las actividades vinculadas con nuestras exposiciones temporales, el jueves 14 de diciembre a las 7 y media de la tarde, el IAC Pablo Serrano acoge una nueva sesión de Anhelantes, con la participación de Ana Balda, que conversará con Enrique Lafuente en torno a la figura de Balenciaga. A continuación, el pintor George Ward recreará un diseño del mítico modisto mediante realidad virtual. La literatura estará muy presente en el IAC Pablo Serrano durante el mes de diciembre. Concretamente, del 12 al 21 de este mes y en horario de tardes, tendrá lugar el primer taller de escritura creativa, dirigido por José Luis Corral y con la participación de Ramón Acín, José Calvo Poyato, Luisa Miñana y Rosario Raro, entre otros. 20 es el número de plazas disponibles previa inscripción en cultura.patrimonio@aragon.es. Paralelamente a los talleres de escritura entre el 12 y el 15 de diciembre y también en horario de tardes, el IAC Pablo Serrano acoge las primeras jornadas de novela histórica, dirigidas también por José Luis Corral y que contará con la presencia de los ponentes María Vila, Sebastián Roa y Santiago Postiguillo, entre otros. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Dentro de las actividades del IAC Pablo Serrano vinculadas con la danza, el jueves 28 de diciembre a las 11 de la mañana, Miguel Ángel Berna imparte una masterclass dirigida a todas aquellas personas que quieran aprender o profundizar en el conocimiento de la jota desde su forma más popular hasta llegar al nuevo lenguaje desarrollado por él mismo. El taller de 2 horas de duración es gratuito previa inscripción en difusionmpabloserrano@aragon.es. Concluimos la agenda del mes con 2 presentaciones editoriales. Concretamente, el día 1 de diciembre a las 7 y media de la tarde, el IAC Pablo Serrano acoge la presentación del último libro de Javier Gracia, Nudos que cortar, de Mira Editores, con la participación de Reyes Omeñaca, Santiago Araiz y Joaquín Casanova. Más información sobre las actividades, exposiciones y presentaciones en iac.es. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.